Seguimos con el programa. Vamos a comentar ahora los periódicos, las portadas de los periódicos. La Razón: el gas se va para Chile, confirman documentos del Banco Interamericano de Desarrollo. Proyecto de transnacional Suez Energy tiene como objetivo entregar nuestro recurso estratégico a los mapuches, según consta en el expediente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, se está imponiendo la tesis del doctor García: el gas para los chilenos y por la costa, para que sea más fácil, más fácil. Y Expreso dice: más de 7.000 fonavistas se han inscrito para la devolución de aportes. En Diario Ojo: 30 muertos. Bueno, esto es una rebaja, una trágica rebaja. Son 32. Parece que Ojo cerró antes de tiempo. En el diario Correo: Chile pide a los Ceballos. La justicia de Chile solicita la extradición de Fernando y Lupe por lavado de dinero y asociación ilícita. Bueno, como estamos en manos de los chilenos en muchos aspectos, seguramente que mandarán ahí a Ceballos Fernando y a Ceballos Lupe para que allá los juzguen. Total, esto es casi la misma judicatura ya. Ampay Fujimori, Perú 21, publica en su primera página unos apuntes que el prófugo, perdón, que el inculpado y reo, el señor Fujimori, estaba haciendo ayer mientras el general Robles lo embarraba de cabeza a uñas de los pies contando lo que sabía sobre el Grupo Colina. Para disimular, el señor Fujimori ha estado haciendo apuntes sobre su campaña política para el Plan 2011. Yo creo que Perú 21 ha caído en la trampa, pero en fin, es una buena caída, es noticiosa, es una aparente primicia. Pero Fujimori lo ha hecho a propósito, escribiendo cosas que se vinculan a su campaña. Campaña que no va a tener porque está condenado a 6 años de prisión por ahora y probablemente a 15 o 20 en el próximo fallo. Entonces, en los apuntes se lee Plan 2011, año 2008, mítines, 2 mítines, 12.000 soles, 4 manifestaciones a 8.000 soles, 2.000 por cada una, materiales, fíjese qué austero, ¿no? 2.000 por cada uno, cuando gastaba millones y millones del SIN para armar sus cosas, 100.000 almanaques, 10.000 gorros, 10.000 polos, viajes a provincias, actividades en el local Colón, charla 3 veces por semana, 2 conferencistas por mes. Bueno, el señor no sabe que no se dice conferencista, sino conferenciante, pero no importa, él no sabe muchas cosas. Radio Miraflores, 500 soles, muy barata la radio del señor Ricardo Palma, y 25 radios en cadena nacional. Y también habla de periodistas, ¿no? Web y Pasquines, dice. Web y Pasquines, fíjense, ¿eh? Mira lo que piensa este individuo. Web y Pasquines, ya está pensando en sus Pasquines, claro, en Pasquines, en fin, Pasquines como los que le servían antes, ¿no? Un encargado de la web, 250, que será el señor Rafo, que es el que le lleva las pantuflas y el estofado. Y 3 periodistas, Che Enciso, que es Charo Enciso, J. Morelli, que es Jorge Morelli, y C. Los, que no sé qué es. Muy bien. ¿Y ahora estamos o no estamos? No estamos. Entonces, vamos a hacer un corte.